más numeroso le pide jonrón aquí a Lizón. Dos bolas, dos strikes, dos out. Tensión aquí en el parque. Listo, Hunton. El envío. Va un batazo largo al centro. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va. El cuadrangular de Lizón por lo más profundo del jardín central. Se va arriba el Magallanes, 7 carreras por 6. Mario Lizón, que ha sido muy oportuno para el Magallanes, que siempre ha estado metido en buenos momentos para los Navegantes, la bota por todo el jardín central, para cambiar lo que ha sido el desarrollo de este juego de pelota. Magallanes había estado improductivo durante los 7 primeros innings, pero acá, entre Corona y Lizón, han cambiado esto. Frente a los Caribes de Anzoátegui. La locura, mis amigos, en el oriente magallanero, con el cuadrangular de Lizón por lo profundo del Center Ray. Ahora Magallanes está ganando 7-6, siguen cayendo objetos por allá, por el Ray Center.